Radio Quilpo, FM 100.7. No me trates como un dios, soy solo un bolso que hace show. Radio Quilpo. En un cielo de buenas canciones, nuestra única bandera. Información chequeada, diversidad de opinión. Responsabilidad, respeto en las diferencias. Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierra.net. Buenas tardes, un día especial hoy para mí, Buenas tardes, gente del pueblo, de este pueblo hermoso. Hoy tenemos mucha música, poesía, y le voy a mandar un especial saludo a mi compañero Darwin, que está en la cruel ciudad húmeda de Buenos Aires. Tecnología del espionaje mercantilista del imperio, aliena con doloroso adoctrinamiento. Por mi habilidad para dibujar al carbón, registro imágenes en la fuerza de los tiempos. Guardo minuciosamente según el complejo aglomerado de prohibiciones del imperio. Compongo un grupo de obras asociando libremente el mosaico del genocidio. Relojes biológicos, radiografías y anotaciones. Veo asesinar a Poema con ojos secos. Replico inmediatamente. Automáticas 9 milímetros contagian miedo y virus de laboratorios secretos. En ese campo, me condiciono en la zona digital. Amanecer rojo de graznido del imperio. Lluvia ácida de billetes frescos. Separo pistas de audio escalonado. Guardo en una amplia colección de vigilancia. En el cielo, testigo y cómplice de la invasión. Drones del operativo antiguo. Graznido distorsionado con el efecto de estudio. Cadáveres quemados. Detecto el virus. Intersecta mi señal. Muerte hormonal. Desde el mirador nostálgico trago mi comida de esclavo asalariado del satélite imperial. Observo, recuerdo, a la deriva. mires más, no vaca, no me mires más, por favor. No me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira, mira, mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Es muy profunda y mirada me hace mal. No me mires más, no vaca, quédate pastando en tu lugar. Y la vaca mira, mira, mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Huesos de cabra, tractor agroexportador del desmonte. Poema llora desconsoladamente su nieta secuestrada. Llora, escribe en su teléfono luminoso, insomnio. Bovera del ansiolítico imperial. Rosas escapándose, glándula pineal expandiéndose como flor con espinas. El tango crepita con fuego, escaleras de truenos, amantes exhibiéndose, pose de pistolas que disparan en loop, eterno eco digital, sábanas viscosas al sol escurriéndose en el verano porteño, espíritus de jaguares silenciosos en el monte, formateado, caballos tiran del carro imperial, duermen la siesta en el arroyo del monte, cama sobre el agua, camionetas de la trata, policías, yates, cocinas y viajes de placer. Ay, la calavera, un abrazo mientras yo de ahí. Y yo te voy a llevar conmigo. Estás fundando, Erika, Aruja, Tacena, me acabas de dar el primero huevo de mentira. Estás fundando, calavera, va. Te voy a llevar conmigo, por la mano, mi hija. Me llevo topado, ya. Va, va, primero huevo, aquí, huevo, aquí, huevo, aquí, huevo, aquí, huevo, aquí, huevo, aquí, huevo, Thank you. Teléfonos son 3549-475474. Esto es la Radio Quilpo. Pueden verlo en Facebook, en Instagram. Y le damos un fuerte agradecimiento y un abrazo a Ideas en el Aire. Luna sobre el río, células expandiéndose en la red. Bisagras, armamento pesado, drogas en los aleros y terrazas. Monte herido de dinamita hacen sombreros de paja. Satélites transmiten estas noticias con selección imperial algorítmica, replican mi señal. Golpean de muerte a poema, saturada cae como una res, sórdido olor a matadero, luna calma a las aguas, cuarzo abundante en este monte, aleros y terrazas de civilizaciones extinguidas sirven de base, con piedras de la eterna expansión de poema, aislamientos de la imagen, traga galaxias, ilumina espirales y redes de electricidad, anaqueles de los esclavos digitales, consigue objetos prohibidos. Esta electricidad causa un incendio, poema se asfixia por falta de oxígeno, estallan los vidrios y se envuelve en llamas. Toda la familia reclama el cuerpo en la morgue imperial. Excusas y burocracia, era un lugar repugnante. Seguramente saltó detrás de esas bibis con más sentido. Lávame las entrañas, polvo de la ciudad, cáete de mi cuerpo. Yo también quiero ser desde la isla, asomarme y salir, volverme a sacudir. Yo también quiero ser desde la isla, asomarme y salir. Tenía guardado para ella, para la próxima vez que nos volviéramos a ver, quizás a orilla de la nada, quizás en alguna romería o en cualquier festival. Así que lo guardé, porque no hubo despedida, porque no hubo razones, porque todo fue tan confuso que imposible descifrar lo que pasó, y me dejé ir irremediablemente hacia el fondo del barranco. Guardé aquel abrazo como oro en paño. De hecho, cada cierto tiempo lo aireaba para que no perdiera su frescura. Mas el tiempo lo pateó. Lo pateó por todos lados y se convirtió en eso. En un abrazo inconcluso que desapareció en el cajón de mi armario por el olvido. Solo quedó el olor a naftalina. We'll be right back. pasión nace en mi alma presintiendo un oyente ideal. late. Ni la luz de la mañana, ni la revisión. Por todas partes voy buscando un parlante. Por todas partes voy buscando así, solo con mi icono de lluvia. Cruzadas dibujan figuras en el suelo, tránsitos de fuerzas antiguas en mi jarrón, que se rompe, estallando en el espacio. Eclipse de sol, grúa de la construcción imperial, 5 minutos de aeroplano que raja el barro cocinado y decorado por manos milenarias. Falda de seda enredada en la cintura de las aguas dulces. Celebran una gran fiesta. Canastas con frutas, naranjas, cocos, ciruelas, miel, natilla, pasas de uva, almendras, canela y pochoclos. Despierto, preparo la yerba mate, contemplo la gris ciudad. El sol atraviesa las nubes de polución petrolera. Romerillo, yuyos milagreros, hierba pa' olvidar. Llenabas la siesta con tu voz de grillo cuando aparecía por el arenal. Se te vio en las carpas y en las procesiones, místico y pagano rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones, yuyitos del campo pa'l bien y pa'l mal. Vendedor de yuyo, cuántas resentidas buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un día vendedor de yuyos, con un sueño largo cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yuyitos del campo pa'l bien y pa'l mal. Poleo, carqueja, flor de romerillo, yuyos milagreros, hierbas pa' olvidar. Llenabas la siesta con tu voz de grillo cuando aparecía por el arenal. To your mother. Secret of my endurance. I still get letters in the mail, mostly from cracked-up men in tiny rooms with factory jobs or no jobs, who are living with whores and no one at all. No hope, just booze and madness. I get most of their letters on lined paper, written with an unsharpened pencil or an ink. Poema no es anónima. Ilustrador del eterno mosaico. Poema en miras infrarrojas y pantallas de radares digitales. Tecnología del exterminio filtrándose. Poema no se siente vigilada. Mapas digitales. Tensión a la altura de los omóplatos. Ojos sin pestañear. Me muevo en un espacio numérico. Radiografía de poema. Cráneos detrás de una tibia. Automática 9 milímetros. El imperio se expresa como mirada, drogas diseñadas en laboratorios simulados, píxeles cambian de posición. De acuerdo con las variaciones musicales, se siente libre, se desnuda voluntariamente. Pentagramas de las calles porteñas pintadas por la lluvia, amoladoras y taladros neumáticos. A merced de la mirada en el panóptico digital, el imperio y su máquina de disociar el ver y el ser. No hay puntos ciegos. La estrategia de vigilancia propia de la sociedad disciplinaria, surge de una sensación engañosa de libertad. El imperio no restringe la libertad, la explota, y fichan a Poema engordando su prontuario. Adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. No soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Soy porque hoy nací. el viento de los vivos me despertó. Me pregunto, ¿para qué vivo así? Muchas veces me pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando sin parar, muchas veces sin dormir, ¿y para qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Muchas veces me pregunto, ¿y por qué vivo así? Mis amigos, ¿dónde están? Hoy no llegan hasta mí, ¿por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En la guerra imperial se lanza en paracaídas, chocolate de reserva en el satélite, mientras escribo esta carta a nadie. La muerte, escribo la historia en las paredes de la caverna, luz expandiéndose. El pensamiento marxista. From Basque Country, Master Blada from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las puertas de la victoria. Quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos.